ha empezado a correr el reloj. ¿Pero vemos algún reloj en la iglesia? A ver, ¿el reloj para qué sirve? ¿Qué nos marca? La hora. La hora, muy bien. Y se aproxima una hora en la que va a nacer Jesús, pero faltan 4 semanas. Entonces, ¿dónde está ese reloj que nos va marcando? ¿Alcanzan a ver la corona de Adviento? Aquí se llama corona, fíjense que está adornada, y hay 4 velas, porque a partir de hoy, ¿cuántos domingos faltan para que nazca Cristo? ¿Y por qué hemos prendido una sola vela? Porque hoy es el primer día. Después, el domingo que viene vamos a prender la segunda, el tercero, la cuarta. Es decir, que el reloj ha empezado a girar. ¿Vieron como el reloj que está fuera de la iglesia? ¿Lo han visto al grande? Que tiene una aguja que va girando. También aquí va a ir girando. Ahora, ¿qué es lo que nos va a marcar? Que Cristo va a venir en Navidad, como vino hace 2016 años, pero también que va a venir por segunda vez. ¿Sabían que Cristo va a venir por segunda vez? Y acá el Evangelio nos dice que cuando Cristo venga, ¿saben cómo va a ser? Como en los tiempos de Noé. ¿Se acordarán quién era Noé? Noé era a quien Dios le dijo que todo el mundo se iba a inundar. Ahí me mandaba mi hermana una foto de Entre Ríos que se había inundado por la lluvia, pero bueno, se inundó algunas ciudades. Acá Dios le había dicho a Noé que se iba a inundar. Entonces, si se iba a inundar, ¿qué era lo que tenía que hacer Noé? Construir un arca. Ahora, imagínense que él, ¿cómo te llamas? ¿Esa? ¿Ajá? ¿Sí? Joaquín. A Joaquín, acá empieza mañana, uno lo ve bajar un camión, madera, empieza en la Plaza Pringle a construir un barco. ¿Qué diría uno? Se reiría. Hasta si lo construyera en nuestro río, porque no cabe un barco grande. Y lo mismo pasó con Noé. La gente se le reía de que construía un barco. Pero sin embargo, Dios le había dicho que el que estaba dentro del barco se iba a salvar. Y el que no estaba dentro del barco iba a morir. Claro, uno podrá nadar un ratito, pero después. Y Dios le dijo que invitara a la gente. ¿Y la gente quiso subir al arca o se reían de Noé? Se reían. Es más, tal es así que solo subió Noé con sus hijos y con sus yernos y nuera, la familia de Noé únicamente. Pero Dios le había dicho otra cosa. ¿Qué otra cosa tenía que llevar al arca? Muy bien. ¿Y cuánto de cada especie? 2 de cada especie, ¿para qué? Para que después pudieran reproducirse. Y empezó a llover. Y ahí la gente dejó de reírse y se acordó de lo que había dicho Noé. Pero dice el Génesis que Dios cerró la puerta del arca. Es decir, cuando le dio miedo y quisieron subir al arca, ¿pudieron? No, habían tenido un tiempo. Noé lo había invitado. Y la gente que había hecho, se había reído. Cuando llegó el diluvio, ya era tarde. Por eso también en el Evangelio va a decir Cristo: estad prevenidos, porque no sabéis cuándo va a venir Cristo. Uno que tiene que estar preparado. Ahora, ese barco, esa arca, los que estaban ahí se salvaron. Es figura de la iglesia. La iglesia es como un barco. el que está dentro de la iglesia se salva. Por más que parezca por ahí que vieron cuando hay olas grandes, ¿qué pasa con el barco? Y hay una tormenta, pero sin embargo, hace 2000 años que la iglesia sigue navegando. ¿Y ahora qué pasa con el que no entró al arca? ¿Qué pasó con esas personas? Claro, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Noé? ¿O ellos que no quisieron entrar? Claro, ahora, con esto tan hermoso que es la consagración de los niños a la Santísima Virgen, y alguno de ustedes habrá llevado la Virgen casa por casa. ¿Vos sí? Muy bien. Algún otro quizá le han llevado la Virgen. Y uno dice, ¿cómo no voy a salir a conquistar almas para Cristo? Tenemos que ser como Noé, invitar. Después si la gente viene o no viene, nosotros la invitamos. Ahora, el que está dentro del arca se salva. Por eso, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando entramos a la iglesia? ¿Qué traían en la mano? ¿Y a quién se la dejaron? A la Virgen. Y ese es un detalle de amor. Los varones, cuando sean... Por ahora, vamos a cambiar el ejemplo. Cuando sean más grandes ya tendrán tiempo de llevarle flores a quien corresponda. Los varones, el día de la madre, regálenle una flor a la mamá y va a ver cómo la conquistan a la mamá. Las mujeres también. El amor no son los detalles, pero están los detalles. El amor no son los detalles, pero están los detalles. Y han tenido el detalle de regalarle a la Virgen una flor. De la misma manera, nosotros, además de venir a misa, tenemos que conquistar almas para Cristo. Vamos a preguntarle a las mujeres. Cuando sean grandes y viene un príncipe y les regala una flor, ¿uno cómo se va a sentir? Y claro, más si es el príncipe. Ahora, un detalle de amor. Y nosotros tenemos que hacer detalles. ¿Y qué detalles, además de la oración, podemos hacer con Cristo? Tenemos que conquistar almas para Cristo. ¿Y de qué manera, esta pregunta es para las mujeres, de qué manera podemos conquistar almas para Cristo? ¿Qué puedo hacer casa por casa? ¿Llevarla? La Virgen. ¿Tengo alguna compañera que no viene a misa? ¿Que no viene a catecismo? ¿Alguna tiene? ¿Sí? Bueno, acuérdense, si está fuera del arca, ¿se puede salvar? ¿Y a quién le toca invitarlo a que esté adentro del barco? A nosotros, porque cuando venga Cristo por segunda vez será tarde. Los varones. Un detalle con Cristo. El varón está llamado a ser un caballero. Y como caballero que son, le han honrado a Nuestra Señora con una flor. De la misma manera, tenemos que, así como conquistamos o conquistarán el día de mañana alguna señorita con una flor y se derretirá a vuestros pies, de la misma manera tenemos que conquistar almas para Cristo. ¿De qué manera? Llevando a la Virgen casa por casa, acercándolo a Dios a los demás. Pero yo recuerdo cuando tenía, después que hice la catequesis, me invitaron a los 15 años a ir a la Acción Católica, y el primer sábado que fui me dijo un amigo, vamos a llevar la Virgen casa por casa. Bueno, le digo, vamos, y no sabía ni qué estaba haciendo, pero cuando uno, es increíble, cuando uno da el segundo paso de la fe. El primer paso es, yo rezo, vengo a misa, Pero el segundo paso cuando salgo a conquistar a otros para Cristo. Y lo hermoso que es experimentar que me cierran la puerta y no me reciben. Y uno dice, no es a mí el que no reciben. ¿A quién no están recibiendo? A Cristo le estoy llevando a la Virgen. O qué alegría cuando hay personas que dicen justo lo que estaba necesitando. Porque ¿les gustaría que alguien le llevara la Virgen a la casa? A ver, a tan poquito. ¿Les gustaría que le llevaran la Virgen a la casa? ¿Y quién se las va a llevar? Claro, si nos gustaría que nosotros, Cristo dice, haced a los demás lo que os gustaría que hagan a vosotros. Si nosotros nos gustaría que nos lleven la Virgen, nosotros tenemos que empezar a llevar la Virgen. ¿Tenemos una Virgen en nuestra casa? A ver, levanten la mano los niños. ¿Tenemos una Virgencita? Bueno, un día, dos días, muy bien hacia atrás, tres días, decirle, vamos, golpeamos la puerta de la casa, o si tienen tranquera, golpeamos las manos. Mire, vengo a esta casa en nombre de Dios a llevarle a la Virgen. ¿Quiere tener unos días a la Virgen? Rezamos tres Ave María, lo invitamos a misa, y ¿saben cómo? Bueno, que esto hay que vivirlo. ¿No es cierto, Negrita? Que hoy está... miren, hace cuántos meses que lleva postrada y hoy está en la misa. Uno dice a veces, hace frío, llueve, tengo ganas. Termina la catequesis. Ah, no tengo que venir más a misa. Y si no vengo más a misa, ¿a quién le voy a hacer daño? Es una cuestión de amor a Dios. Fíjense... ¿En qué anda la Negrita? En silla de rueda. ¿Y le habrá costado venir a misa? Y más que a cualquiera de nosotros. Pero la Negrita llegaba a la Virgen casa por casa. Y cuando uno da ese segundo paso, que es conquistar a otros a que vengan y se suban al arca, qué hermoso será para Dios si yo soy capaz de salvar a otro, me salvo a mí mismo. Que en este tiempo de Adviento, mientras el reloj ha empezado a girar prendiendo las velas, recordemos que si logro salvar un alma, habré salvado la mía.